fácil decir te quiero cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Mientras tengamos un secreto que ocultar. La locura de quererte como un fugitivo me ha llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder. La voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Si tú me miras, me hablarás. Pase lo que pase, a exponer mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa oscuridad, en la trastienda que me ha visto suplicar.